Radio Ubrique Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, con un día de retraso, mejor dicho, a Tiempo de Deportes en esta sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Y decimos con un día de retraso porque ya saben que en el día de ayer no pudimos emitir por esas mejoras técnicas en nuestra emisora, por lo que hoy vamos a retomar la información o vamos a iniciar nuestro repaso a la información del fin de semana, que como no puede ser de otra manera, tiene obligado paso por la segunda provincial gaditana, por esa brillante victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Chiclana B, victoria por 0-2, que ahora mismo permite al conjunto que dirige Mario Casillas meterse en zona de ascenso a tan solo un punto de la segunda posición. Ha superado el Tourmalet con nota, esos tres duelos ante rivales directos se ha saldado con tres victorias, dos fuera de casa y una en Ubrique. Ahora digamos que viene otro escalón que hay que superar, porque si no se supera este, el trabajo hecho hasta ahora no habrá servido para nada. Y decimos otro escalón porque el Ubrique Unión Deportiva tiene dos desplazamientos. Los próximos dos desplazamientos fuera de casa le llevará a enfrentarse a equipos de la zona baja. La piedra en el camino que se ha estado encontrando durante la primera vuelta. Y decimos esto porque ante rivales teóricamente inferiores ante los que había o tenía que haber puntuado al menos, ha caído en esos choques de la primera vuelta, lo que hizo que hasta esta precisamente jornada no haya podido meterse en zona de ascenso, a pesar de esa excelente racha, esos excelentes números en Ubrique. Como decimos, tendrá que enfrentarse al Federico Mayo. Después de ese partido vendrá hasta Ubrique el Club Deportivo Guadiaro. Cuidado con este conjunto porque también es un equipo al alza y que se sitúa muy cerca del Ubrique Unión Deportiva. 4 puntos de la zona de ascenso y no es un rival precisamente del que se puede fiar. Luego vendrá otro desplazamiento hasta Torrecera, donde se va a enfrentar a la Juventud de Torrecera. Y finalmente, para ir cerrando el mes, llegará hasta Ubrique el Jerez Deportivo Fútbol Club. Es lo que le espera al Ubrique Unión Deportiva en el mes de marzo. En cuanto al partido de Chiclana, un encuentro en el que el equipo se tuvo que adaptar al mal estado del terreno de juego del Fontanal, de césped natural, pero, como decimos, en un estado bastante pobre que no facilitaba precisamente el juego que está exhibiendo el equipo ubriqueño en estas últimas semanas. El partido se decantó gracias a los goles de Paquito, de Paco, que en el minuto 55 marcaba de penalti y transformaba la falta dentro del área cometida sobre Ángel Román, y en el minuto 69 también aprovechaba un rechace tras jugada y tiro de Lolo para meter el balón en la red. 0-2 con esos dos goles de Paco, con lo que el Ubrique Unión Deportiva suma su quinta victoria consecutiva, su cuarta, digamos, cinco victorias consecutivas, cuarta en lo que se refiere a esta segunda vuelta, y por ahora es el único equipo de la segunda vuelta que lo ha ganado todo, porque tenemos, incluso superando los números del Jerez Deportivo, que cedió un empate en estas jornadas. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar también de la victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, 0-3 ante el Arcos B, la victoria del Infantil 10-2 ante el Nueva Jarilla. El Alevín vencía y se quitaba una espinita al Icobesa Don Bosco 6-0. 15-2 fue el resultado que le sirvió al Ubrique Unión Deportiva Benjamín para llevarse la victoria ante la Marquesa. Y 1-8 el del Benjamín ante el amigo de la Cruz Roja. Por lo tanto, fin de semana de pleno de victorias para los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Por otra parte, los Vampiros veteranos cayeron en casa ante el tercer clasificado, el Cabecense, por 1-2. Sudó de lo suyo para llevarse la victoria de Ubrique. Tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar también de ciclismo, de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, que tuvo lugar el pasado domingo, que centró toda la jornada, toda la mañana de ese domingo en este evento ciclista que trajo a los mejores deportistas del pelotón internacional. Una prueba, digamos, una etapa que se terminó decidiendo al sprint en la meta en Fuengirola. Sería para el holandés Moreno Oflan del equipo Belkin, que se llevaba la victoria siendo el más rápido en esa línea de meta de Fuengirola. General, ya saben, para el murciano Alejandro Valverde, que ha dominado con insultante autoridad esta 60ª edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Vamos a hablar de la Vuelta Ciclista y ya como apuntes que iremos desgranando a lo largo de la semana, comentar que el ubriqueño Alberto Mateos Atienza se ha proclamado campeón provincial de ajedrez en la categoría sub-16 tras la segunda jornada disputada en Rota. Una victoria y unas tablas le bastó para encabezar la clasificación provincial y llevarse ese título como mejor ajedrecista gaditano en esa edad, por debajo de los 16 años. También tenemos que hablar de la Maratón de Sevilla y de la sexta carrera por montaña de los Guájares, puntuable para la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, con la participación de Francisco Pazos, que terminó un décimo de la general, y también del juvenil y Pedro Sánchez, que terminó en cuarta posición. De esto y de otras cosas, como siempre, vamos a hablar dentro de unos minutos. Antes, damos paso a la publicidad y enseguida volvemos. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio. En Pinto Rodríguez Agüera, calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Javi su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Javi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Javi. Estamos en calle Pizarro número 10, teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Javi, porque otra mecánica es posible. Primer Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique. Viernes 7 de marzo, verificaciones en Hotel Ocurris. Sábado 8 a partir de las 11 de la mañana, competición. Ven a disfrutar del Campeonato de Andalucía de Rallys en un tramo espectacular en el casco urbano de Ubrique. Patrocina Varada, Ubrique fascinante por naturaleza. Vinilo Web, Crea Imper, Caser Seguros, Armería El Pinsapar, La Tapería, Copigama, Autoescuela Los Remedios, Centro Autorizado CAP, Automotor, Movijerez en Ubrique Juan Maza, Talleres Joseda Electrónica y Mecánica en General, Autoscumbre Renault Ubrique, Polideporte, Intersport, Fran Sport y Radio Ubrique. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía. Además, en la Tasquita del Jardín, un gran surtido en tapas variadas. Y cada fin de semana, gran variedad de tapas nuevas. Visítenos en Calle Jesús. Este año mantenemos nuestros precios. Sus mejores momentos en Tasquita el Jardín. Un local con vistas inmejorables en Calle Jesús. Gran fiesta carnavalesca La Bacala. Este viernes 28 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en la zona comercial Los Olivares, junto a la Plaza de Toros, con degustación de tortas de bacalao y vino dulce. Además, las actuaciones de las agrupaciones del carnaval ubriqueño. Disfruta de la primera bacala este viernes a partir de las 4 de la tarde en la zona comercial Los Olivares, junto a la Plaza de Toros. Organiza Pub de Arte, Pub Salón y Pub Karma. Seis y 28 minutos de la tarde, es hora de entrar en materia y de hacerlo. Hablando de fútbol, vamos a intentar en la hora que nos queda por delante agrupar o hablar de todo lo que nos dejaba el fin de semana. Veremos si nos da el tiempo, porque la verdad que viene la actualidad bastante, bastante cargada. Todo lo contrario de lo que nos va a esperar la semana que viene, porque en esta última semana de febrero van a descansar la mayoría de las competiciones. Van a descansar fútbol, baloncesto, etcétera, fútbol sala, etcétera, etcétera. En lo que les va a permitir también a los deportistas disfrutar un poco del fútbol. No va a ser precisamente el caso del Ubrique Unión Deportiva Senior, que va a tener jornada el próximo domingo a las 12 del mediodía ante el Nueva Jarilla. Pero no nos adelantemos acontecimientos y vamos a quedarnos hablando de ese partido que vencía también el pasado domingo, la tarde del pasado domingo, al Chiclana B equipo, que como saben casi desde el inicio de la temporada está metido en zona de ascenso, que ya salía la pasada semana en su jornada de descanso, perdía pues esa posición en favor de otros equipos que sí puntuaron, y esta semana se ha llevado ese varapalo, esa derrota en casa ante un equipo como el Ubrique Unión Deportiva, equipo al que vencía en la primera vuelta por 2 goles a 3, y que veía cómo le ganaba la partida en esta ocasión, y además le ganaba el golaverás. Cuestión que no es baladí, porque viendo la tremenda igualdad que hay ahora mismo en esa categoría, estamos completamente seguros de que el golaverás va a marcar en algunos casos qué equipo va a subir y qué equipo se va a mantener en esta segunda provincial. Esperemos que no sea el caso del Ubrique Unión Deportiva, porque por ahora a todos los rivales directos le tiene ganado ese golaverás particular. El partido que se jugó en las instalaciones del Fontanal, un campo de césped natural y que no estaba en buen estado, tenía bastantes irregularidades que precisamente no iba a permitir al Ubrique Unión Deportiva desplegar el juego que nos tiene habituado. Por el contrario, el conjunto del Chiclana B supo o ya sabía perfectamente lo que tenía que hacer ante una situación parecida. E imagínense, a modo de ejemplo, lo que ocurría hasta la pasada temporada todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva, escalafones inferiores, cuando tenían que jugar en las pistas de atletismo con esas calvas y ese mal estado en el que se encuentra. Muchas veces tenía que olvidarse del juego de toque, del juego en corto, y optar más por juego directo para evitar así las dificultades que le imponía el césped. Pues lo mismo se encontraban estos jugadores en el campo del Fontanal, eso sí, con esa experiencia que tuvieron algunos de ellos en las pistas de atletismo hace años, pues supongo que le vino hasta bien. El Ubrique Unión Deportiva, a pesar de todo, intentó su juego de siempre. No hubo muchas ocasiones en esta primera parte. El equipo rival, el Chiclana B, se basaba en balones largos desde la defensa a su delantero bastante rápido. Como decimos, no hubo muchas ocasiones. Una de Luis, un mano a mano ante el meta del Chiclana, que no supo resolver, y sin duda la ocasión más clara de la primera parte vino por parte del Chiclana en un balón largo desde la defensa, fue peinado por un jugador del Chiclana hacia atrás, habilitando a su delantero ante el intento de la defensa de provocar el defensa ubriqueña de provocarle fuera de juego. El delantero partió en situación legal y se plantó solo ante Benji. Ante esa salida, la salida del portero ubriqueño, hizo una vaselina que no entró porque fue más rápido Juanda, que sacó el balón bajo palos. Digamos que eso fue sin duda la ocasión más importante, más destacada de la primera mitad. Tras el descanso, la salida de vestuario, hubo algunos cambios. En el minuto 55, Ángel Román, que acababa de entrar, fue objeto de un penalti que no vio el árbitro, pero sí el juez de línea. Y Paco, Paquito Pereo, Paquito Oriol, Paco, fue encargado de poner el 1-0 en el marcador. Un penalti claro, el portero arrolló al jugador ubriqueño, Ángel Román, y como decimos, Paco puso ese 0-1 en el marcador. Poco después, hablamos de 14 minutos después, una gran jugada de Lolo por banda en la que se fue de varios defensores, tiró a puerta, rechazó la defensa, el rechace cayó en las botas de Paco, en los pies de Paco, que mandó el balón dentro de la portería y puso el 0-2 en el marcador. El conjunto ubriqueño, a partir de entonces, con esa ventaja, decidió dormir el partido, tocar, tocar y tocar, pues mantener la posición, teniendo el balón poco peligro te puede crear el equipo contrario, y ellos impotentes ante un rival al que no pudieron plantar cara en este partido, o al menos intentar el empate. Así ya terminaba el encuentro, donde se registró un pequeño incidente, un incendio en un cuadro de una torreta en torno al minuto 20 de partido, que provocó que durante unos 5-10 minutos el partido estuviera parado mientras se ponía solución, como decimos, a ese pequeño conato de incendio que se registró en la torreta. Vamos a hablar de este encuentro con el delegado de Lubrique Unión Deportiva, con Fran Pan, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Nueva campanada de Lubrique Unión Deportiva, esta vez en casa del Chiclana, donde el equipo volvió a mostrarse muy serio, muy competitivo, y además se trajo los tres puntos, ¿no? La verdad que sí, que el equipo está en una línea bastante buena, bastante comprometida la gente, y muy, muy serio atrás, y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados, fruto del trabajo que están realizando durante toda la semana en los entrenamientos. Uh-huh. Lo primero de este partido, la primera cuestión a tratar era, o la primera cuestión a tener en cuenta, la adaptación al césped natural, no porque fuera césped natural, sino porque tengo entendido que se encontraba en muy mal estado y ellos tenían la lección aprendida. ¿Vosotros qué tal? La verdad es que sí, que el campo estaba en mal estado después de las últimas lluvias de las últimas semanas. Había jugado tres partidos esa mañana, se jugó por la mañana. Se jugó por un partido brillante que nosotros y el nuestro, pero vamos, estaba bien, mejor, dentro de lo que cabe, no estamos embarrados y no nos queda otra más que adaptarnos rápido. Primera parte con pocas ocasiones, una clara por cada bando, ¿no? Sobre todo la que sacó Juan de bajo palo. La verdad que sí, que ella fue la ocasión más clara de ellos en el minuto 30, una cosa así, que estuvo muy, muy rápido Juan de y la sacó bajo palo. Nosotros también tuvimos una de Luis, que fue un posible penalti por mano de ellos, y otra de Lolo, que fue a robarle el balón al portero y estuvo a punto de robar el cero y quedarse solo. Así terminaba la primera parte, en la que no fue precisamente pródiga en ocasiones, ¿no? No, la verdad es que no, que los dos equipos con mucho respeto, pero nosotros muy bien atrás y con nuestra lección muy bien aprendida y demás. Precisamente eso, Fran, ¿estáis notando que los rivales se os tratan ahora con más respeto que antes? Es que no sé qué decirte, porque nosotros, como venimos realizando el trabajo tan concienzudo durante la semana, que nosotros salimos pensando en nuestra labor, no pensamos en el rival. Yo creo que me haya conseguido que cada uno consiga hacer su labor dentro del campo y no mira con quién se juega. Y esa es una cosa realmente importante en esta categoría. Quizás sea precisamente lo que ahora mismo está dando ese puntito de más, ¿no? Que sí. Bueno, se ha tardado en adaptarse, ¿no? A lo que quiere Mario, pero parece que ahora sí estáis respondiendo a lo que quiere el entrenador, ¿no? La verdad es que sí, que se parece que se ha dado con la tecla y que se han conseguido 5 victorias, se han marcado 13 goles, pero no en contra, el equipo está muy serio, muy comprometido y bastante bien. Vamos con el partido, porque estábamos hablando de la primera mitad, nos quedamos ahora con la segunda tras el descanso. La cosa cambió, sobre todo a vuestro favor, muy pronto, de nuevo, con dos goles de Paco. Cuéntanoslo, ¿cómo fueron esos minutos? Sí, el segundo tiempo salimos decididos por la victoria, y a las cosas de los 8 o 9 minutos, un balón en largo que cogió Ángel, se adelantó a la defensa, llegó el portero, y penalti claro, que pitó el línea porque el árbitro no lo vería, no sé cuál sería, pero el línea se lo señaló, que estaba medio colocado que el árbitro, y lo transformó Paco. El Goya le sentó un poquillo mal, se pusieron más nerviosos, y nosotros seguimos igual, intentamos cerrar partido, y creo que fue Ángel que dio por la banda una asistencia, y llegó Paco desde atrás y empujó el balón para hacer el segundo. Ya después, como tú has comentado, con el 0-2 a los 2-3 minutos hubo la incidencia extra de la torreta, que quizás a ellos no les perjudicó mucho porque no pusieron irse arriba. Y ya después lo intentaron, pero no creaban ocasiones, solamente un par de faltas laterales y demás, pero que no tenían mucho peligro. Benji apenas tuvo que intervenir. Claro, tras esto lo que tocaba era, como hemos comentado antes, dormir el partido, tener el balón y que el rival fuera el que hiciera el desgaste, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tampoco nos crearon demasiados problemas. Como tú bien comentas, Fran, nueva muestra de lo que este equipo es capaz de hacer. Ha ganado en casa dos de los en su casa, fuera de Ubrique, a dos de los grandes. Enlaza ya cinco victorias consecutivas y es el mejor de la segunda vuelta, superando incluso los números del Jerez. La verdad es que sí, porque ya veníamos de tener una mala racha fuera de casa. Se habían perdido partidos que se habían jugado bastante bien, como el caso del Torno, incluso Jerez, que no se merecía perder y por circunstancias tontas se perdían los partidos, siendo mejores que los rivales. Uh-huh. Y parece que la tónica ha cambiado y estamos más atentos a los dos pequeños fallos que cometíamos. Y ahí está dando resultados, ¿no? Que estamos consiguiendo cinco victorias, que es un momento clave de la temporada para no... Porque se están desenganchando ya muchos equipos. Antes estábamos juntos, ahora hay 6 o 7 en la pelea y es muy importante. Uh-huh. La mejoría ha sido evidente. Tenemos, se tiene ahora un equipo, sobre todo, muy competitivo, que ha mostrado ese gran nivel ante los equipos más fuertes de la categoría. Se ha superado con nota el que llamábamos nosotros como Tourmalet, porque ni los más optimistas pensaban que se sacarían esos 9 puntos, además ante rivales directos, ¿eh? La verdad es que no, pero como te he dicho antes, el equipo está haciendo un reflejo de lo que se viene trabajando durante toda la semana. El equipo, según Mario, viene trabajando fuerte, viene trabajando bastante bien, y eso se está viendo refrendado en el campo, en un terreno de juego. Uh-huh. Fran, para ti el equipo está ahora en un momento dulce, quizás el mejor de la temporada y quizás en el momento clave, en el que tú decías, en cuando se va a decidir realmente la competición, ¿no? Sí, sin duda estamos en un buen momento de la temporada, pero no hay que seguir trabajando igual de duro, incluso más, porque no es que vamos a tomar Tourmalet, es que estamos en la mitad, porque tenemos partido este mes de marzo bastante complicado. Uh-huh. Uh-huh. Como la visita del Guadiaro y Torrecera, Jerez, que son bastantes, que hay que seguir sumando para cuando lleguen estos equipos intentar de ganarle, y si no te descuerga. Uh-huh. Enseguida hablamos de eso, si te parece, Fran, antes. ¿Sí? Ya que hablamos de tanta mejoría, ¿qué ha cambiado en los partidos fuera de casa? Porque ya decimos, de no poder ganarle a conjuntos, como hemos comentado, el Jerez Balompié, o incluso el Atlético Pastores, equipos que estaban en la zona baja, ahora a plantarle y arrebatarle los puntos a los equipos de arriba, ¿qué es lo que pasa? ¿Que es más fácil jugarle a los equipos de arriba que se abren más? ¿O es que realmente el equipo está ahora a un nivel mucho más alto que antes? No nos quedamos, como te comenté antes, estos partidos en Pastores creo que se perdió por un fallo atrás, en Jerez un gol de falta, en el Torno son 3 minutos 2 goles. Son fallos, pequeños fallos, que no nos hacen ser peor que el rival, simplemente que se han corregido y se han transformado en victoria. Nos acompañan también en la suerte y demás en algunos casos, pero uh-huh. que eso. Y aparte, como te vuelvo a repetir, el trabajo de toda la semana, que si el grupo trabaja bien, lo refrenda en el campo. Uh-huh. Por lo tanto, según tú, no hay tanta diferencia con el equipo que perdía. Ni son tan buenos ahora, ni eran tan malos antes, cuando jugaban fuera de casa, ¿no? Yo creo que sí, que es eso. ¿Tú crees que tiene margen de mejora todavía el equipo? Yo creo que sí. Un poco más, sí. Siempre se debe de aspirar a algo más. No te puedes quedar estancado, aunque la línea sea buena. Uh-huh. Siempre hay que esperar a algo más. Lo que no hay es, como tú comentabas antes, lugar ahora para la relajación, porque bueno, se ha dado un paso de gigante, ¿no?, ante estos 3 rivales directos. Pero todo se puede ir al garete si se falla ahora. Ahora tenemos el mes de marzo con 4 partidos por delante, también muy importante. Primero, los 2 de fuera de casa, que van a ser ante equipos de abajo, donde encuentros, digamos, de las características en las que en esa primera vuelta el equipo no ha dado la talla. Esa es una tendencia, lógicamente, que hay que cambiarla, ¿no? Bueno, por supuesto, ya que está pensando en Federico Mayové, que es un campo súper pequeño en el que vamos a jugar allí, que era eso de la juventud. Uh-huh. Y aunque sea un equipo que estaba en la parte de la tabla, tiene varios juveniles que están subiendo, de que le están llegando del equipo de Nacional. Y creo, por lo que he escuchado, que tiene un buen cambio respecto al equipo de Cuyuna que Ubrique. Uh-huh. También, según lo que he escuchado, está con ellos jugando Dani Carrasco, un jugador que jugó en tercera con el Jerez Industrial, incluso en segunda vez, que por el motivo de trabajo está jugando con ellos. Y demás. Y que no creo que no lo ponga ahí fácil. Uh-huh. No hay que relajarse. Ese será el primero de los partidos fuera. Luego tendréis también el Juventud de Torrecera. Sí, el Juventud de Torrecera es capaz de lo mejor, en su caso de lo peor, porque le ha ganado equipos como el Nuevo Azul y demás. Y sin embargo, perdió esta semana pasada con el Bosque. y demás, con un equipo muy muy regular. Uh-huh. Y después, digamos, esos dos partidos van a ser fuera de casa, pero en casa nos quedan dos mastodontes, el Club Deportivo Guadiaro, que pasa ahora por un muy buen momento y es un claro candidato al ascenso, y el Jerez Deportivo, vaya mes, ¿no? La verdad es que sí, por lo que hacemos el Club Deportivo Guadiaro no tiene nada que ver con el de la primera vuelta. Pues yo estuve hablando el viernes con un jugador del Boca que me comentaba que tenía siete jugadores de la Unión Estepona. Uh-huh. Y como ha desaparecido el grupo décimo de tercera, pues han Nico Besares de allí de Guadiaro y están ahí como en plan amigo a jugar y a echar rato y demás. Uh-huh. Lo hacen muy, muy competitivo. Y después sabemos como todo como Jerez, que a todo el mundo, el equipo a batir la categoría, todo el mundo quiere ganarle y demás. Y son gente muy veterana, gente muy contrastada y que está muy bien organizadito y demás. Uh-huh. Bueno, sobre todo pendiente de ese Guadiaro que tú comentas, pero bueno, no hay que adelantar acontecimientos. Ahora mismo sí. La principal preocupación sin duda es el conjunto del Federico Mayo, que es el que vamos a tener este próximo domingo, por cierto, que ya tenemos hora, 12 del mediodía. Y antes de despedirnos, Fran, un guiño también, porque hay que reconocerlo desde aquí y es el lugar idóneo para comentarlo. Guiña a casi 40 aficionados que se volvieron o que os volvieron a acompañar esta vez a apoyar el equipo en otro desplazamiento, ¿no? La verdad que sí, que lo del Comando Petaca de agradecer bastante, ¿no? Puesto que en el campo de Chiquilana, como yo te digo, había habido antes partido y había bastante gente y la verdad que solamente se escuchaba a ellos. Eran un 30 o 40 y parece que eran 200, de lo que animaban, cantaban. Y es de agradecer que todo el desplazamiento y siempre nos apoyen, vayamos donde vayamos, ganemos, perdamos. Ellos siempre están ahí dando la cara por el equipo y animando y demás. El colorido y la diversión que también la grada tiene que aportar a los partidos. Bueno, sí. Segundo partido fuera de casa, este domingo ante Federico Mayo. Esperemos que se rompa esa racha fuera de casa con los equipos de la zona de abajo. Vamos a conseguir esa victoria, sin duda, para afrontar el partido ante el Guadiaro con todas las garantías en la clasificación y que podamos ver un gran espectáculo. Fran, agradecerte que nos hayas atendido, enhorabuena por esa victoria. Gracias. Y sobre todo también enhorabuena por el trabajo que estás realizando como delegado de Lubric Unión Deportiva. Esto vuelve a mostrar que sois toda una piña, que ahí aporta a todo el mundo su granito de arena y todos sois importantes, ¿eh? Muchas gracias, claro. Fran. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí queda ese repaso al partido del pasado domingo. Ahora recuerden que juega dos partidos fuera de casa, de ahí que no lo vayamos a poder presenciar hasta el próximo 8-9 de marzo. El 9 de marzo seguramente se dispute ese partido ante el Guadiaro. La jornada además también fue propicia para los intereses de Lubric Unión Deportiva y es que dos rivales directos se dejaron puntos en sendos empates. Por ejemplo, hablamos del Unión Polideportivo El Puerto, se enfrentaba en Cádiz al Cádiz 1812, equipo que ocupa la tercera posición por la cola, que solo ha ganado 4 partidos y ha empatado 3 en esta temporada. Uno de esos 3 empates ante la Unión Polideportivo El Puerto. Un empate que, por cierto, le hace salir de la zona de ascenso a favor de Lubric Unión Deportiva, que es el que ocupa ahora esa cuarta posición. Se queda un punto, pero eso sí, el equipo portuense ha disputado un partido menos. También destacar el empate a 2 entre el San Fernando Club Deportivo B y el Club Deportivo Guadiaro, que es lo que hablábamos antes. Cuidado con este Club Deportivo Guadiaro, que va más, que ha sacado también un punto de San Fernando y que se va acercando a la zona alta peligrosamente. San Fernando, por lo tanto, pierde 2 puntos con respecto a Lubric Unión Deportiva, mientras que también el Guadiaro, pero sobre todo importante es ese empate, empate que yo creo que es el resultado que más le convenía al equipo ubriqueño, porque ahora mismo se coloca ese a un punto del segundo y también distancia en 2 puntos al que era su perseguidor, el Club Deportivo Guadiaro, aunque ahora entre medios está la Unión Polideportiva El Puerto. Otros resultados importantes, al menos este reseñable también, esa victoria por fin de la Unión Deportiva El Bosque ante el Juventud de Torrecera, 2-0 fue el resultado final. La jornada se completó con la victoria a domicilio de la Unión Deportiva Bornense por 1-4. También el Club Deportivo Cañorrera vencía 2-3 al Torno 2009. El Jerez Deportivo Fútbol Club vencía 0-3 a la Unión Puertorrealeña. Ciudad de Chiclana endosaba una manita al Federico Mayo B, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, 5-1. Y con esto se completaba la jornada. La clasificación la encabeza Jerez Deportivo, 55 puntos, 40 San Fernando B y Club Deportivo Cañorrera, 39 Ubrique Unión Deportiva. Ahora mismo los cuatro en zona de ascenso. Destacar que ahora mismo, excepción del Jerez, todos han disputado 21 puntos, el Jerez 21 partidos, el Jerez 20. Por detrás del Ubrique Unión Deportiva está la Unión Polideportiva El Puerto, con 38 partidos y un partido menos, 38 puntos, perdón, y un partido menos, 34 puntos para el Club Deportivo, 35, decíamos, 38 el Puerto, 35 Club Deportivo Guadiaro, 34 el Chiclana B, 33 Unión Deportiva Bornense y Ciudad de Chiclana, 32 el Torno 2009, 31 Unión Puertorrealeña, 24 Novo Gazul, 19 Atlético Pastores, 16 Jerez Balompié, 16 también Federico Mayo, 15 Cádiz 1812, 14 puntos Juventud de Torrecera, cierra la tabla la Unión Deportiva El Bosque con 12 puntos. Próxima jornada, hemos comentado ese Federico Mayo B, Ubrique Unión Deportiva, domingo 12 del mediodía. Otros encuentros interesantes de esta jornada, por ejemplo, nos va a dejar el Club Deportivo Guadiaro, Ciudad de Chiclana, dos rivales directos del Ubrique Unión Deportiva, el Juventud de Torrecera, San Fernando B, Jerez Deportivo El Bosque, Club Deportivo Cañorrera, Unión Puertorrealeña, también interesante, o el Bornense, Nuevo Gazul, 2012. Unión Polideportivo El Puerto, Jerez Balompié y Atlético Pastores Chiclana B. Con ese partido se completará la jornada en la que descansarán el Cádiz 1812 y el Club Deportivo Torno 2009. Vámonos ya con la categoría juvenil rápidamente, con la victoria por 0-3 del Ubrique Unión Deportiva, dos goles de Panadero y otro de Raúl. Un partido dominado completamente de principio a fin por el Ubrique Unión Deportiva, que se tuvo que encontrar a una grada un poco hostil. Una grada que, bueno, hubo sus palabras, algún enfrentamiento dialéctico entre la grada, entre los aficionados arcenses y los que acompañaban al Ubrique Unión Deportiva. Incluso hubo que solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad. En lo puramente deportivo, el equipo se mostró muy serio en defensa, con un centro del campo totalmente dominador de la situación. Gozó de muchas ocasiones que bueno, se reducieron a esos tres goles. Y el arco, salvo un balón estrellado en el palo en la primera parte, no inquietaron la meta ubriqueña. Los goles llegarían en el minuto 16 y 30 de la primera parte, y en la segunda parte ya se establecía el definitivo 0-3. Comentar que parece que el Ubrique Unión Deportiva ya ha superado esa relajación, ese bache que les llevó a salir de la zona de ascenso, de la que todavía se encuentra fuera. Y parece que ahora ha vuelto de nuevo o está exhibiendo el nivel al que no estuvo acostumbrado en el arranque el liguero. El próximo partido será este fin de semana, será de los pocos equipos que jueguen. Será el viernes 12 del mediodía, y atención, porque visita Ubrique nada más y nada menos que el conjunto del Olvera, que es líder. La jornada nos dejaba estos resultados: Paquete 3, Gédula Balompié 4, Sporting de Jerez 3, San José Obrero B 0, Jerez Deportivo 10, Jerez Distrito Norte 0, Pueblo Nuevo B 3, Altillo 1 y Olvera 3, Nueva Jarilla 0. Olvera líder, 46 puntos, 40 tiene el Jerez Deportivo, los dos en zona de acceso, 39 Ubrique Unión Deportiva, 35 Pueblo Nuevo B, 33 Nueva Jarilla, 31 Bornense, 31 Arcos, 29 San José Obrero B, 25 Gédula Balompié, 24 Sporting de Jerez, 23 Jerez Industrial B, 20 Torrecera, 19 Paquete, 8 puntos Jerez Distrito Norte, y cierra la tabla el Altillo con 0 puntos. Vámonos ahora con la categoría infantil, con esa victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Nueva Jarilla, 10-2, con dos goles de David Menacho, dos de Iván, dos de Corrales y otro de Rafa. Juan José Castro y Chispa completaron ese marcador. Un partido muy completo, según nos comentan, el partido más completo de la temporada, el mejor partido que ha realizado el equipo en lo que llevamos de esta 2013-2014, donde salió todo bien desde el primer minuto. El equipo que visitaba Ubrique vino con algunas bajas porque el equipo de superior categoría, el cadete, tuvo que tirar de sus jugadores infantiles y el infantil de jugadores alevines, por lo tanto se notó quizá en exceso esa diferencia de edad. Al descanso ya vencía 3-0 el Ubrique Unión Deportiva. En la segunda mitad hubo una ocasión que quizás pudo meter en el partido al equipo jerezano, pero bueno, fue un penalti que en este caso paró el meta ubriqueño. Dominó el Ubrique Unión Deportiva por entero, ellos tuvieron muy pocas ocasiones y bueno, pues también se aprovechó lógicamente para darle minutos a los menos habituales. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Villamartín 1, Los Naranjos 1, Ciudad de Jerez 1, Amigos de la Cruz Roja 2, La Salle de Jerez 0, Marianistas B 7, La Jerezana 0, Zona Sur 0, Distrito La Granja B 0, Atlético San José 1 y Juventud Jerez Industrial 5, San Benito 2. Amigos de la Cruz Roja encabeza la tabla con 53 puntos. 47 tiene Villamartín, los dos equipos ahora en zona de fase de ascenso. 47 también el Ciudad de Jerez, 39 Atlético San José, 32 Los Naranjos, 32 Marianistas B, 31 La Jerezana, 27 la Distrito La Granja B, 26 Nueva Jarilla, 21 Ubrique Unión Deportiva, 15 Zona Sur, 14 Juventud Jerez Industrial, 12 San Benito y 7 puntos La Salle. Este fin de semana descansa la categoría, no habrá partido. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto de Marianistas B. Partido previsto para el 8 de marzo. Pues bien, vámonos ya con la categoría alevín. Victoria por 6-0 del Ubrique Unión Deportiva ante Licobesa Don Bosco, con goles de Miguel Rubiales, José Antonio Corral, Fernando Aranda, Carlos de la Torre y José María Mena, este por partida doble. Le temía el Ubrique Unión Deportiva a Licobesa Don Bosco, que le vencía en el partido de la primera vuelta por 10-0. Tuvo el partido controlado, de principio a fin, pero eso sí, con mucho trabajo, mucho esfuerzo físico. Al descanso llegaba ya con una ventaja de 4-0. Ellos en la primera mitad apenas dieron constancia de que estaban allí. En la segunda sí ya comenzaron a crear ocasiones, pero no lograban superar la defensa, el entramado defensivo puesto por el Ubrique Unión Deportiva. Victoria, por lo tanto, contundente, 3 puntitos más que le sirve al equipo que dirige Ángel Román para seguir ahí en la zona alta de la clasificación. Más marcadores: Flamenco 6, Juventud Jerez Industrial 0, La Jerezana 2, Saltillo 4, Zona Sur 1, Amigos de la Cruz Roja 4, Los Naranjos 0, Marianista 7, La Marquesa 2, Nueva Jarilla 10 y Villamartín 5, La Salle de Jerez 2. Marianista líder, 61 puntos, 54 Amigos de la Cruz Roja, los dos en posiciones de ascenso, 51 Ubrique Unión Deportiva, 47 La Jerezana, 45 Zona Sur, 43 Altillo, 41 Distrito La Granja, 36 Icobesa Don Bosco, 28 Nueva Jarilla, 28 también Flamenco Club de Fútbol y 28 también Los Naranjos, 27 Villamartín, 22 Juventud Jerez Industrial, 13 San Benito, 7 La Salle de Jerez, 0 puntos La Marquesa. Jornada de descanso en esta categoría. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva para el 8 de marzo será el conjunto del Amigos de la Cruz Roja, segundo clasificado. Vaya choque que les va o que les espera tras esta jornada de descanso. Y nos vamos a quedar con la categoría Benjamín, con esa victoria también contundente del equipo de Antonio Barragán, 15-2 ante la Marquesa. 5 goles de Iván, 2 de Álvaro Garcés, otro de Pablo, 2 de Pablo Menacho, 2 de Alex Roldán, Manuel Benítez otros 2, Carlos y Alejandro Domínguez. Mucha diferencia entre ambos equipos. A los 5 minutos ya vencía 4-0 el Ubrique Unión Deportiva. Dio minutos a todos los jugadores, que mostraron un gran nivel y fueron redondeando esta goleada. El equipo de la Marquesa muy flojo, sobre todo el meta del conjunto jerezano, que la verdad no tuvo su día. Más resultados de la jornada: Flamenco 0, Juventud Jerez Industrial 6, La Jerezana 8 y Covesa 1, Distrito La Granja 0, San Benito 7, Zona Sur 3, Amigos de la Cruz Roja 1, Los Naranjos 0, Marianistas 7, Jerez Distrito Norte 1, Nueva Jarilla 10 y Villamartín 4, La Salle de Jerez 3. Marianista líder con 69 puntos, 63 Ubrique Unión Deportiva, los dos en zona de liguilla de ascenso, 52 para la Jerezana y Juventud Jerez Industrial, 49 para Amigos de la Cruz Roja, 45 Nueva Jarilla, 42 Icobesa, 37 Zona Sur, 31 San Benito, 25 Distrito La Granja, 22 Villamartín, 16 Los Naranjos, 15 La Salle y el Flamenco, 7 La Marquesa, cierra la tabla Jerez Distrito Norte con 0 puntos. También descansa esta categoría este fin de semana, vuelve a la competición el 8 de marzo y lo hará con un enfrentamiento del Ubrique Unión Deportiva ante los Amigos de la Cruz Roja. Y por último nos quedamos con la categoría pre-Benjamín, también victoria, ha sido un fin de semana de pleno, como hemos comentado con anterioridad. Amigos de la Cruz Roja 1, Ubrique Unión Deportiva 8, 3 goles de Adrián, 2 de Adriano, otro de Dani y 2 de Fran, perdón, de Alberto, 2 de Alberto. Partido muy trabado, sobre todo en el centro del campo, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva ya se adelantó en el primer minuto y poco a poco fue creando ocasiones y llegando los goles. El Ubrique Unión Deportiva se puso hasta con un 0-2, recortó distancia el equipo jerezano y tuvo una ocasión que fue un punto de inflexión en el partido porque tuvo una clara, un mano a mano para empatar y sin embargo no consiguió igualar el marcador y a partir de ahí pues se vino abajo y ya fueron cayendo los goles por parte del Ubrique Unión Deportiva. Resultado de la jornada: Sporting de Jerez 1, Liberación 5, Gédula Balompié 3, Paquete 1, Veterano Jerez 7, San José Obrero 1, San Benito 1, Jerez Alternativa 6, Florida 6, Zona Sur 4, Pueblo Nuevo La Granja 5, La Jerezana 0. Veterano Jerez líder, 54 puntos, 51 Jerez Alternativa, 48 La Jerezana, 44 Liberación, quinta posición para el Ubrique Unión Deportiva, 42 puntos, 39 Gédula Balompié, 37 Pueblo Nuevo La Granja, 20 Paquete, Sporting de Jerez 17, los mismos que San José Obrero, 14 Zona Sur, 10 Florida, 9 puntos Amigo de la Cruz Roja, 9 puntos San Benito, que es el equipo que cierra la tabla. También descansa la categoría, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el equipo de Veteranos Jerez. En el Interprovincial de Veteranos, vigésima liga, vigésima edición, el conjunto de los Vampiros Veteranos perdía por 1-2. Otros marcadores: Balompédica Palaciega 2, Algarense 2, Lebrija 3, Los Palacios 2 y El Valle 3, Construcciones Miguel Bernal 2. Juventud Saluqueña líder, 40 puntos, 34 Puerto Serrano, 36 Club Deportivo Cabecense, 26 Racing Los Morales y El Valle, 24 Algarense, Juventud de Prado de Rey, Lebrija, 23 Los Palacios, 10 Vampiros, en décima posición, 9 Construcciones Miguel Bernal y Villamartín, cierra la tabla con 6, Balompédica Palaciega. Próximo rival de los Vampiros, el Puerto Serrano Atlético. Nosotros nos quedamos ya hablando de la Vuelta a Andalucía. Siete y tres minutos, como decimos, tiempo ahora de analizar la Vuelta a Andalucía con un día de retraso porque, como ya saben, ayer no tuvimos programación, tiempo de hacer balance tanto de la etapa que salió de Ubrique, de esa etapa entre Ubrique y Fuengirola, como de esta 60ª edición de la Vuelta a Andalucía. La verdad que ha dejado muy buen sabor de boca este año la ronda andaluza. Ha dejado, quizás, con ese aumento en una etapa. También el hecho de que haya contado con las dos etapas finales durante el fin de semana, sábado y domingo, también ha permitido pues que se luzca más esta Vuelta a Andalucía. Como decimos, en la última etapa, la que salió de Ubrique, la victoria sería para el holandés Moreno Offland, que la lograba, esa victoria, en al sprint, en esa meta ubicada en Fuengirola, tras 159 kilómetros y 800 metros, con un tiempo de 4 horas, 9 minutos, 53 segundos. Una etapa en la que hubo una escapada casi en las primeras rampas del puerto del Boyar, y que casi llegaba a meta cerca ya de la Costa del Sol. Pero antes de ir nosotros comentando, qué mejor que Miguel Ángel Romero, que de nuevo nos acompaña en la jornada de hoy para hacernos balance tanto de la etapa como de la vuelta. Miguel, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues aquí todavía hablando y con esa imagen que se nos ha quedado del paso de la Vuelta a Andalucía por Ubrique, todo un acontecimiento para una localidad pequeña como la nuestra. Y bueno, finalizó ya la Vuelta a Andalucía con a modo general, a modo de entradilla, con un Alejandro Valverde intratable, ¿no? Y una edición que, como nosotros estamos diciendo, ha hecho la delicia de todos, ¿eh? Pues sí, prácticamente a la Vuelta de este año se le, más que Vuelta a Andalucía, se le puede llamar la Vuelta a Valverde, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que ha estado muy por encima de los demás, como ya hemos comentado en alguna ocasión, en alguna conexión. Él había expresado su intención de ganar, y bueno, hay que agradecerle tanto a Alejandro como a los equipos, como al resto de corredores que han venido a la Vuelta a Andalucía, que es la primera gran prueba del año. No han venido a probar, ¿no? Que han venido a competir como si le fuera la vida en ello, y es de agradecer por los aficionados, por la organización y en general por todos, ¿no? O sea, ha sido una vuelta muy interesante, y a pesar del dominio de Valverde, pues con bastante interés. Uh-huh. Hace ya tiempo que la Vuelta a Andalucía dejó de ser una prueba para, o que utilizaban los ciclistas para ir cogiendo ese ritmo de la temporada, ¿eh? Aquí se sí, viene a ganar. Hace ya tiempo, pero bueno, siempre ha habido algún equipo, algún corredor que se ha protegido un poco y no ha querido pues tener una lesión o tener algo en esta primera prueba, en este primer año. Sin embargo, desde unos años hacia acá se ha visto que el interés de los equipos por esta Vuelta Ciclista Andalucía ha ido creciendo, y este año ha quedado muy patente la intención de todos de demostrar que han venido a competir como si de una prueba de más importancia se tratara. Vamos a comenzar, si te parece bien, hablando de la última etapa, la que tuvimos la suerte de vivir de cerca con esa salida en Ubrique. ¿Cómo transcurrió? ¿Cómo fue? Porque finalmente se decidía de nuevo al sprint, como la etapa anterior entre Sanlúcar La Mayor y Sevilla. Y bueno, para que aquellos que nos estuvieron presentes en esa salida, para que sepan el desenlace de la prueba y cómo transcurrió, cuéntanoslo. Muy bien, pues bueno, como sabéis muy bien, la salida fue a las 12 de la mañana desde la Plaza de Toros de la localidad de Ubrique, de la bellísima Ubrique, con muy buen tiempo y buena temperatura, por cierto. Se rodó en grupo los primeros kilómetros. En el 17, en el inicio del puerto del Boyar, tuvo lugar la primera escaramuza, al menos la primera escaramuza con resultados. Saltaron Honky del Bostar y Churruca del Caja Rural, también Tendan del Belkin, Dumoulin, el joven Dumoulin del Shimano, Fulsang, Gerdemann, Wellen, Mejías y Arredondo. A los pocos kilómetros se descolgó del grupo Onkix, por lo que son ya 8 corredores los que iban como cabeza de carrera. El puerto del Boyar, el interesante ascenso al puerto del Boyar, que es el primera categoría, cruzaron la pancarta por este orden: Gerdemann, Churruca, Dumoulin y el pelotón a 2 minutos con 5 segundos de diferencia. La diferencia había aumentado hasta 2.45 en el kilómetro 50 y luego se estabilizó en 2 minutos 30. En el puerto del viento de tercera categoría vuelve a pasar Gerdemann primero, Dumoulin y Wellens. La meta volante del Burgo fue atravesada en primer lugar por Fulsang, Gerdemann y Tendam. Como sabéis, los corredores se ceden un poco en estos casos, comparten el paso por meta por puertos de montaña y metas volantes, o sea, se ceden el paso un poco. Gerdemann era evidentemente el que le interesaba la montaña y cedió a Fulsang el paso en primer lugar por la línea de meta en busca del liderato en esa categoría. El puerto de las abejas viene a continuación. en el kilómetro 102, y es Henderman de nuevo, como decía, pues ahí se ceden un poquito, Churruca en segundo lugar, y Arredondo y Fulsan. El Movistar en ese momento no quiere sorpresa, se acelera el ritmo en cabeza del pelotón, y la diferencia baja a 1,50. Luego a 1,20 y saltan del grupo Fulsan y Dumoulin. Dumoulin se queda solo en cabeza de carrera y diferenciado del pelotón en 1:50. En Coín, que hay meta volante también, es Dumoulin quien pasa en primer lugar, seguido de Arredondo y Fulsan. El Sky se sitúa ya en cabeza del pelotón a partir del kilómetro 135, con respuesta inmediata, evidentemente, del equipo del líder, del Movistar. Se producen los intentos de Kirienka, que ha estado muy peleón en esta vuelta, y de Simón, del equipo ecuatoriano, pero solo consigue unos pocos metros de ventaja. El equipo belga se pone a tirar del grupo, y la diferencia con Dumoulin es de 1:20. Baja un minuto y se producen ya distintos intentos en cabeza de pelotón en el kilómetro 150, uno de ellos de Tiralongo, el italiano de Astana. La diferencia del escapado desciende a 35 segundos. Dumoulin abandona su intento y se deja cazar en el kilómetro 153, primero por Lutsenko y posteriormente por el pelotón. En los últimos kilómetros, Wanty y Top Sport encabezan el pelotón e imponen un fuerte ritmo. En la curva se rompe un poco la cabeza del pelotón y el sprint lo disputan cuatro corredores. El más rápido es Moreno Hoffland, que había quedado el día anterior en tercera posición en Sevilla, y Alejandro Valverde es en ese momento ya el primer corredor que ha ganado tres ediciones de la Vuelta Ciclista Andalucía. Eso fue lo que dio la etapa del domingo. Interesante la etapa del domingo. De esta forma, como tú comentas, en esta última etapa, no sé ya, viendo la fortaleza no solo de Valverde, sino del equipo Movistar, si el resto de equipos ya se resignó en lo que se refiere a la lucha por la general y se centró más en la victoria de etapa, ¿no? Sí, evidentemente ya estaba claro que Valverde iba a ser el ganador de esta edición de la Vuelta y un poco pues se buscaba lo que tú dices, ¿no? La victoria de etapa. No obstante, Movistar y Sky han sido los dos equipos que han luchado desde el principio por el triunfo. Se veía claro que Valverde estaba mucho más fuerte y esos dos equipos pues han luchado un poco, los demás han venido a ver si ganaban alguna etapa, sabían perfectamente. Yo llegué incluso a oír conversaciones entre corredores en los que comentaban esto mismo que os estoy diciendo, que la cosa estaba entre Movistar y Sky. El Sky tenía mucho interés en que hubiese ganado esta vuelta el corredor que ha quedado en segundo lugar de la clasificación, Ricky Porte. Pero habida cuenta de cómo estaba Valverde, lo que han hecho es intentarlo. Ya en la etapa de Sevilla, de Sanlúcar a Sevilla, pues fue el Sky quien reaccionó a mediación de la etapa. Reaccionó pues un poco para intentar, evidentemente, a Wiggins nada. Wiggins pues no ha estado con fuerza, pero para prepararle la llegada en la meta de Sevilla, que se preveía también al sprint, y de hecho se tuvo que decidir por foto finish, a Bosons. El Sky quería preparar a Bosons, pero el Movistar reaccionó rápidamente el sábado para que no pusieran minutos de diferencia, hicieran peligrar la clasificación general. El Movistar ha estado en todo momento muy atento, y ya en Sevilla, una vez que llegaron a Sevilla al sprint, que como se veis, pues ganó Sciolek, que hubo que definir en photo finish, porque Roy Youngs entró, pues los jueces tuvieron que echar mano de la photo finish, porque no sabían muy bien, habían dado como ganador primero al belga. Una vez que allí se quedó la cosa así, pues tendría que haber ocurrido una catástrofe entre Ubrique y Fuengirola para que Valverde no hubiese ganado la prueba, pero bueno, todo era previsible, las distancias no eran tan grandes como para que en un golpe de mano del Sky hubiesen colocado a Richie Porte por delante de Valverde y hubiese podido ganar la Vuelta Ciclista Andalucía Richie Porte, Sobre todo porque en una etapa puede ocurrir de todo, puede pasar de todo y como decimos, hasta que no se cruza el último arco de meta no se puede ya cantar victoria. Como tú decías, sí, perdona. Sí, sí, no, llevas toda la razón. Estas mismas palabras que tú has dicho me las decía Luis Ángel Maté en Cabra, me decía que hasta que no se cruza la línea de meta el último día, no se sabe lo que va a ocurrir. Uh-huh. Decimos, puede haber una caída, un problema mecánico, puede una pájara, pueden pasar multitud de cosas. Como hemos dicho, superioridad, autoridad casi insultante de Alejandro Valverde en esta edición, que ha conseguido pues, su tercera victoria consecutiva en esta ronda andaluza. Por cierto, Miguel, ¿qué tal ese experimento de llevar la vuelta a todas las provincias andaluzas? Parece casi ha tenido más repercusión la vuelta, pero claro, esto no sé si compensará por el esfuerzo. Hay que doblegar, lógicamente, esfuerzo en todos los sentidos, organizativamente hablando, ¿no? Sí, pero te quiero decir que es una intención de la organización el seguir haciéndolo así. Uh-huh. De hecho, se había solicitado ampliar la Vuelta Ciclista Andalucía a 7 días, a 7 etapas, para poder hacer más fácil el llegar a todas las provincias de Andalucía. Esto la Unión Ciclista Internacional, la UCI, no lo ha permitido de momento. Uh-huh. No sé, tiene que ser 5, como máximo 5. Se puede hacer una, puede hacer de 1 a 5 las que quieras, pero no más de 5. Lo cual facilitaría mucho el poder llegar con más facilidad. Ten en cuenta que este año ha habido muchos desplazamientos largos, cosas que no ocurría en ediciones anteriores. Y hemos tenido que ir pues de Almería a ver, Málaga, y luego de Cabra, pues a Sevilla, ¿no? El más corto quizás ha sido el de Sevilla Ubrique. Mm. Y eso hace que sea un poquito más complicado, pero sí es la intención de seguir intentando al menos tocar todas las provincias. Porque hay que decir que ha sido una manera de acercar más a la afición andaluza, ¿no? De que se identifique más con su vuelta, con esa idea de que este año pasaba por nuestra provincia. Sí, yo creo que lo ha agradecido el público. Uh-huh. Y se ha dado cuenta que el esfuerzo ha sido un poquito más grande para que sean las 8 provincias quienes... O sea, no han podido ser, a lo mejor, que tampoco tienen por qué ser las 8 capitales, ¿no? O sea, Ubrique, pues es un dignísimo y magnífico representante de su provincia. Uh-huh. Pero bueno, sí ha habido intención en que haya otras capitales de provincia que han participado menos. Porque, a ver, pues Jaén lleva años siendo o salida o llegada, o incluso en algunas ocasiones las dos cosas. Uh-huh. También hubo una crono individual en Jaén hace unos años, hace 3-4 años. Pues Córdoba también ha participado muy activamente. Este año Córdoba capital no ha estado, pero sí ha estado Cabra, otra ciudad que es habitual en la ruta. Huelva ha estado, que yo recuerde, pues en 2 ocasiones. Uh-huh. Málaga en 1 ocasión, este año sí ha estado en la provincia con Vélez Málaga y Fuengirola, pero en fin, a veces resulta complicado, no solamente por las distancias, sino por los patrocinios, ¿no? Claro. Ten en cuenta que es un esfuerzo para los ayuntamientos también, y no siempre están en disposición o tienen las posibilidades de hacerlo. Pero el experimento de hacerlo en las 8 provincias, o de que al menos toque las 8 provincias, creo que ha sido muy positivo y que la gente, la afición lo ha agradecido mucho. Bueno, también hay que destacar el espaldarazo que da el que la vuelta se haya retransmitido en directo. Eso es algo fundamental y con total seguridad ha sido más seguida en Europa que en España gracias a esto, ¿no? Pues te puedo asegurar que sí. Mira, países como Bélgica, que sabes que hay una tradición ciclista importante, Alemania, Bielorrusia... han sido 59 países donde han salido. Por cierto, que os tengo que decir que hay unas bellísimas imágenes de Ubrique, pues que han dado la vuelta al mundo, 59 países y que se han emitido en 20 idiomas diferentes. Bueno, Depor Inter, además de esta Vuelta a Andalucía, ya para ir despidiéndonos, Miguel Ángel, ¿tiene previsto para este 2014 más eventos? Porque tenemos entendido que tenéis también por ahí una Vuelta a Andalucía en mountain bike y no sé si una cicloturista también. Sí, hay la Vuelta en mountain bike, hay una cicloturista, hay una prueba de ciclismo femenino preciosa también, en fin, y hay algunos eventos más, no solamente de ciclismo, también maratones, que en los que Depor Inter es organizador. Uh-huh. Si queréis, pues yo os mandaré toda la información posible de los distintos eventos para que la tengáis, para que la difundáis y para que si queréis, pues estáis invitados, no invitadísimos. Por supuesto. Y aunque es pronto, no sé si ya se conocen algunos esbozos de lo que será la edición de 2015 pues te puedo decir que ya hemos tenido una reunión, ¿eh? Ajá. Que casi con toda seguridad, esto no lo sabe nadie, lo vais a saber vosotros los primeros, casi con toda seguridad se repite el comienzo de este año, en Almería. Pues veremos si también hay suerte y lo vemos pasar por aquí cerca, porque desde luego para nosotros ha sido todo un placer este año el poder contar con la Vuelta a Andalucía aquí en Ubrique, segundo año consecutivo, que vemos a los ciclistas profesionales pasar por nuestra localidad. Este año además la Vuelta a España también va a pasar por nuestras calles, por lo tanto vamos a tener un año completo, ¿no?, para ver ciclismo profesional, que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Nos vamos a quedar aquí, Miguel Ángel. Te adelanto también, antes de que se me olvide, que nuestra intención es que el año que viene un final de etapa sea en Ubrique. Pues seréis bienvenidos y como no puede ser de otra manera, y el espectáculo estará asegurado sin duda. Te decía, Miguel Ángel, estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias por atendernos hoy, por habernos atendido durante estos 5 días de desarrollo de la Vuelta a Andalucía. Como hemos dicho, sin ti no hubiéramos podido tener esa visión que hemos tenido de la Vuelta a Andalucía. Y nada, agradecerte y darte la enhorabuena por tu trabajo y desearos mucha suerte en futuros proyectos. Pues no, las gracias son para vosotros. Ha sido encantador trabajar con vosotros y además de un compañero tendréis un amigo para siempre, os lo aseguro. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Y como decimos, ya sin tiempo, volveremos mañana en torno a las 6:15 de la tarde con todo lo que nos ha quedado pendiente. Ya saben que ayer no tuvimos la ocasión de emitir programación y que por tanto tenemos que condensarlo en las pocas jornadas que nos queda de esta semana, ya que el viernes festivo y tampoco tendremos programa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde, hasta mañana. We'll be right back.